FM Los Coihues. La FM del barrio. ...105.5... Atención, oyentes de la 105.5. A partir de ahora comienza Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil. Explosión Juvenil por FM El Coihue 105.5. Explosión Juvenil. Explosión Juvenil. El programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Muy, pero muy buenas tardes, y aquí estamos arrancando con una nueva emisión de este programa que se llama Explosión Juvenil, como bien decía la apertura grabada por los chicos y las chicas, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de la ciudad de Bariloche. Cuarto programa de este ciclo 2020, ciclo como al que, en igual de todos los espacios que se comparten en esta radio y en tantos otros lugares, nos hemos tenido que adaptar a diferentes modalidades. En temporadas anteriores este programa era conducido por los chicos y las chicas de la escuela, pero en este año tenemos en piso a dos estrellas de la escuela secundaria para jóvenes número 3. Y este momento de silencio era para darle pie en el estudio de la 105.5 a Betiana Yungano y a Andrés Ferreiro, preceptor, profesora, invertido los órdenes, se habrán dado cuenta, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola a todas, a todos, muy bien, feliz, súper contenta y bastante nerviosa. Me imagino, Betty ha vuelto al aire de Explosión Juvenil después de, ¿cuánto? Casi un año. Y sí, casi prácticamente un año. Así es. Bueno, Betty, tranquila, respire, relájese. Esto es facilísimo. Mire, estoy yo acá de este lado, Betty. Es que yo siempre estuve del otro lado. Claro, sí. Es la excusa que siempre ponemos todos. Usted, Andrés, ¿cómo anda? Y acá estamos súper contentos de volver a reencontrarnos después de 15 días, que fue el último programa. Así que acá estamos en un nuevo programa de Explosión Juvenil. La Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche fue creada en el año 2013 por el Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro. Es una de tres escuelas que funcionan en la provincia y que han sido creadas especialmente para chicos y chicas que tienen entre 16 y 21 años de edad al momento del ingreso. En esta escuela, el equipo docente tiene un gran compromiso con la educación pública y especialmente con los objetivos y necesidades de los y las jóvenes estudiantes. Como comunidad educativa, sabemos los desafíos que nos toca atravesar hoy en día con la comunicación virtual y la tecnología. Por eso, le damos reinicio a nuestro programa de radio para tener un medio más de comunicación y acercamiento, para que los chicos y las chicas tengan una opción nueva para avanzar con sus actividades y puedan completar las propuestas que las y los docentes fueron enviando en estos meses de pandemia. Invitamos y convocamos a escuchar Explosión Juvenil 2020 e intercambiar mensajes, consultas, inquietudes y novedades. Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Y ahora sí, arrancamos con este primer bloque luego de la presentación oficial que se hacía ahí desde la escuela. Bueno, Andrés, Betiana, ¿qué vamos a tener en este programa, cuarto programa de Explosión Juvenil? Tenemos de todo hoy, Fabián. Vamos a estar llamando y hablando un ratito con una ex estudiante egresada, según me llegó la información, en el año 2015, pero que ingresó en el 2015. ¿Cómo era, Betty? En el 2015 la tuve de estudiante en tercer año. Ah, entonces, bueno, y después tuvo algunas interrupciones, después volvió a la escuela, pero ya este año no está cursando, ya terminó toda la cursada de cuarto año. Este año estuvo recuperando montones de materias, y así que la vamos a estar llamando y contando, preguntándole de su experiencia. ¿Qué más vamos a tener ahora hoy, Betty? Bueno, les voy a contar hoy sobre el trabajo práctico interdisciplinario que estamos llevando adelante con Artística y Lengua para primer año, que se llama Soy Aquí Ahora. Hablando un poquito también del trabajo interdisciplinario de la propuesta, no, de la Lengua de Señas Argentina, de la profesora Luciana González. Exacto, también vamos a mostrar distintas cosas que hacen nuestros estudiantes. Algunas propuestas de recuperación de módulos para todos los estudiantes de la Escuela de Jóvenes y también los tips de la profe de Educación Física, Gise, que vienen también siempre. Muy bien, y para todo esto... No, yo quiero decir algo muy importante, pero muy importante, decir que gran parte de la música de esta Explosión Juvenil tiene que ver con... música que hacen los propios chicos y chicas de la escuela. Hoy vamos a tener dos temas en exclusivo presentándose aquí en este Explosión Juvenil. Por un lado vamos a tener a Facu Ariza, que nos sigue presentando parte de su disco que está subiendo en las redes justamente en estos días. Y un tema que todavía no ha sido subido, pero que ya nos ha pasado Tayel. O sea que esto es, pero está ahí todavía, está en la gatera y nosotros ya lo tenemos. Súper exclusiva. Así es. Bueno. Vamos y, a la... Y si nos quieren mandar mensajes, ¿cómo hacen? Sí, de verdad. Porque verdad, tenemos que decir, ¿no? Agarrar la lapicera, Fabián, todos los que están escuchando, nos pueden mandar mensaje de audio o de texto al 2944784040. Y esta radio se escucha o a través de antenas, si estamos aquí en Villa de los Coihues o en Villalado Gutiérrez o en algún lugar cercano. Y si no nos escuchan, poniendo en el celular directamente, vos pones en el celu o en tu compu, pones fmloscoihues.redenfoques.com.ar y ahí escuchás esta radio. Y para las y los estudiantes de la escuela, nos pueden seguir en nuestro Instagram, que es contenidossj3. Usted está diciendo que si no escuchan el programa es porque no tiene electricidad, digamos. Una bruja. No tienen batería de celular. La única manera seguida. Bueno, yo hago siempre la misma pregunta, porque nosotros nombramos la escuela secundaria para jóvenes, pero podemos decir dónde está ubicada esta escuela, por si alguno... No digo para este año tan particular, pero si el año que viene quiere ver un lugar donde se realizan gran parte o todas estas propuestas que estamos charlando hoy, ¿dónde está ubicada la escuela secundaria para jóvenes? Está en Ruiz Moreno 270. Claro, pues mire, yo vengo a Bariloche, digo, a ver, ya fui a una chocolatería, ya conocí el centro cívico, claro. Ya fui a Catedral y por internet me entero que hay una escuela secundaria para jóvenes. ¿Dónde tengo que ir a conocer esta escuela? Está justito en la bajadita. Ahí estamos, muy bien. Bueno, ¿le parece que vayamos antes de seguir con el spot que nos ha realizado una de las compañeras de la escuela? Vamos. A todos los jóvenes de la ESJ3, les invitamos a realizar sus consultas e inquietudes en este espacio de Explosión Juvenil. ¿Tenés dudas con alguna consigna o trabajo práctico, modalidades de entrega o alguna otra inquietud? Envíanos un WhatsApp al teléfono de la 105.5. 2944-784040. 2944-784040. Los lunes desde las 16 horas y durante todo el programa. Y si querés hacerlo fuera de ese día y horario, escribinos a nuestro mail preceptoríaesj3@gmail.com. O al Facebook de la escuela. Te repetimos el teléfono de la 105.5. 2944-784040. Los lunes desde las 16 horas y durante todo el programa. Explosión Juvenil, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. ...2944-784040... el teléfono de la 105.5... nos pueden dejar mensajes de WhatsApp, nos pueden dejar mensajes de texto, comunicarse con este Explosión Juvenil. En esta Betiana cuarta temporada estamos ya, ¿no? Exacto, sí, cuarta temporada. Mire que pasamos por tantos edificios ya. Ay, cuántos recuerdos, le decía recién Andy, extraño mucho a los chicos. Sí, la verdad que sí. Y las chicas, la verdad que sí. Sobre todo a la hora de preparar también los programas, ¿no? Que no es lo mismo esto de estar diciendo, che, bueno, el lunes lleva esto, hace esto, hace lo otro, que estar por un WhatsApp, no te olvides de mandarme, porque es como todo, o sea, los chicos y las chicas tienen la misma problemática a la hora de acumulación de mensajes que tenemos todos, ¿no? Capaz que leemos algo ahora y digo, bueno, pero tengo que responder 39 que me llegaron en los últimos cinco minutos. Entonces ya te olvidaste del que estaba allá arriba y no es que no querías mandar, por ejemplo, Nale esta semana, que no va a haber poema. Puede ser eso, que se le acumuló contenido de todo lo que tenía. Nale tenía algo muy importante que hacer hoy, por eso nos mandó. ¿Sabes qué tenía que hacer, no? ¿Qué tenía que hacer? Si yo le hago un ruidito así como, no es dentista. Ay, no sé, qué raro, ¿qué es eso? Un tatuaje, sí, va a ser un tatuaje. ¡Ay, un tatuaje! Sí. ¡Qué lindo! Sí, sí, así que por esta semana no tendremos poema porque estaba ahí sometiéndose. Estaba tatuando. Se estaba tatuando. Así que un beso grande a Nale. Bueno, me quedo ansiosa por ver el diseño. Sí, creo que el logo de Explosión Juvenil. Sí. ¡Ah, buena! ¡Bien ahí, Nale! Bueno, así que le mandamos de los de las temporadas anteriores. Ayúdeme cualquier cosa. Un beso a Nale, un beso a Juan Carlos, un beso a Ralph, un beso a Brisa, un beso a Nehuen. A Seba. A Seba, a Iván, pero si no terminamos más de mandar. Santi. ¿No? A Santi, ahí estamos. Bueno, ¿con qué vamos, señoras y señores? ¿Qué vamos a estar presentando en este momento? Vamos a estar escuchando un nuevo tema de Facu Ariza, que lo pueden seguir en su canal de YouTube. Ya estuvimos en programas anteriores escuchando algunos temas. Hoy vamos a presentar un nuevo lanzamiento, creo que es de esta semana. El tema se llama ABC. Hola, me llamo Facundo Ariza, soy estudiante de la Escuela de Jóvenes número 3 y quería compartirles un tema de un disco que estoy sacando, que estuve trabajando mucho en eso, así que espero les guste y disfruten de la buena música. Es un disco que costó mucho hacerlo, tuve que tener mucha paciencia, mucho tiempo invertido en cada verso que escribía, en cada párrafo. Todo tiene un mensaje, un sentimiento, a veces bronca, y espero lo valoren tanto como yo. Hace 2 meses y medio que me propuse sacar un disco y ahora ya está finalizado y estoy subiendo los temas de a poco. Mi productor es Facundo Guzmán, Cufacu se llama su lugar, su patente sería. Así que si quieren escucharlo, escribirle a él, la verdad es una persona de 10, sabe lo que hace y se los recomiendo mucho. Así que espero les guste cada letra, la sepan valorar y entiendan bien cada verso que escribo. Yo, Ariza, gracias. Atardeceres salvas, abre alas, artista, accionante, ataque, avanzan anarquistas, astros, amamos arte, almas andan ambiciosas, amargo ambito actúa, arrasar baldosas, burgueses burros basta, busquemos bondad, bonifican vato, viene bandera, batallarán, bajo bala bandolero, barbárico, bombardeo, betia, buscan brutalidad, brillante, brindan consuelo, congreso corrupto, catalogado, caótico, caricias causan calma, cuántos cantos catastróficos, corazones correspondientes, cuánta culpa criminal, cuántos caminos cruzados, corten con discriminar. dictadura da disciplina dominante, diferentes dinastías, derechos delante, droga duradera, dinero desespera, delirantes, delincuentes, decisiones de estratega, extraordinarios ejemplos en estrofas excitantes, egoístas, egocéntricos, en efecto espeluznante, economía enfermiza, esclavitud errante, estaremos extintos, esperanza fascinante, fuerte furia fulmina, finales financiados, fragmentos fundamentales, fabricantes fascinados, ferocidad fatal, fiscales forman fortunas, fraudes favorecen fortalezas futuras, generación gastada, grandes gabinetes germinan, gente gobernada, gobierno genocida, gestacionan guerreros, género gratificante, genialidad genuina, generan gigantes, histórica habilidad hablada hacia hip hop, honestidad honorable, haya horrible horror, inquietudes inestables, inevitable infinidad, indiferencia inseparable, indispensable iluminar, iglesias iluminatis, indignantes idiotas, iluso ilustro, ira, ideología ignota, juramentos justos, jurásicas jerarquías, joden jueces justamente, jodidas jaurías, kamikaze karma, ladrones lavan lana, libertad libera, la locura lucrada, líderes luchando, mundo mucho mal mostrando, maldad manifestada, males marcan mandatarios, negocios nacionales, necias neuronas negadas, nobleza natural necesita nuestras nubladas, opciones, oportunidades, oportuna odisea, odio originado, olvida obrar, observa, órbita orgulloso, oro optimizó organismos, ortografía ofensa, ofrezco para políticos, poderosos proyectiles, pobreza pelea por pan, protestas plantadas para pedir paz, pobres pobladores, purgarlos quieren, quemarlos, quebrarlos, quedarse quien quiere, quejumbrosas quejas, racistas rondando, ricos roban riqueza, rappers revolucionando, recuerda relucir, sueña siempre sanando, soluciones satisfechas, sabios traen trabajando, tempestosos tiempos, torpeza trae temores, tu toma templanza, terminan tirados traidores, tiranos traen tortura, tontos santos tumbando, terroríficos tribunales, también hurtando, universo unifica, una ultra unión, uniformados ubican, último único valor, virtuosidad vigente, viva versión vital, valiosa vejez, valientes víctimas, veo vanidad, va volando veloz, what's a wonderful world, X, Y y Z. X, Y y Z ABC. ¿Qué pasa, maravilloso mundo? Me llamo Facundo Ariza, soy estudiante de la Escuela de Jóvenes número 3. Quería decirles que valoren y apoyen mucho el arte de Bariloche, porque no lo digo por mí, pero en esta ciudad hay verdaderos artistas. Apoyémonos como ciudad, así crecemos todos. Los invitamos a escuchar Explosión Juvenil, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil. Continuamos en Explosión Juvenil, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche, programa que realizamos en vivo en FM Los Coihues 105.5 todos los lunes a las 4 de la tarde. Arrancamos con este programa a lo largo de más o menos una hora. Estamos haciendo este Explosión Juvenil, el programa de la ESJ3, como se la conoce en todo Bariloche. Y Betiana, Andrés, tenemos un par de mensajes que han llegado al 2944-784040. La directora Paola Galossi dice, suena re, pero suena re bien por internet. Así nos dice. Y después hay otro mensaje que dice, Capo Facu se pasó con los audios. Agradecemos de ahí a Facu Ariza. Y repetimos entonces que pueden buscar en su canal de internet, de YouTube, por ejemplo, pueden buscar todos los materiales. Ya tiene 3 temas subidos de su última producción musical. Lo pueden escuchar, descargar y de paso se van enterando, tal cual me está pasando a mí, que con la escena local, sobre todo que tiene que ver con el hip hop y el rap y el beatbox, vengo medio desconectado, ¿vio? Porque cuando voy a uno de estos lugares ya me ven llegar con las canas y primero me miran y dicen, este es un espía, ¿no? O está disfrazado o es un espía. Entonces a veces me entero más o porque me dice el sobrino de alguna amiga, de algún amigo, o por en el caso de Facu que me tira data y ahí me estoy enterando de gran parte de la música que se está haciendo aquí en Bariloche. Como decía Facu, apoyemos la música local y sobre todo cuando lo hacen los pibes y las pibas, que es importantísimo que encuentren canales de difusión. Bueno, ¿y con qué vamos ahora, Andrés, Betiana? ¿Qué tenemos? Vamos a estar comunicándonos con María Cárdenas, que es una estudiante que terminó cuarto año el año pasado. Y como muchos y muchas que les pasa, que terminan, egresan, pero les quedan materias en curso. Y bueno, ella las estuvo recuperando muchísimas materias, muchísimos módulos este año. La tenemos en el aire. Hola, María. Hola, ¿cómo están? Hola, María, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo estás, hermosa? ¿Cómo pasaste el Día de la Madre ayer? Bien, en familia, con mi mamá, mi tía, mi hermana. Así que nada, tranqui. Qué bueno, felicitaciones. Bueno, la idea de esta entrevista es poder dialogar un poco y conocerte. A mi modo de ver, tu paso por la escuela es una referencia para muchos y muchas estudiantes. Así que la primera pregunta que nos gustaría hacerte es sobre tu experiencia en la escuela, digamos, con los profesores, con la convivencia, con tus compañeros y compañeras, cosas que puedas resaltar o que te acordás. La experiencia en la escuela fue muy linda porque es diferente. Yo venía de la escuela, la industrial, y como menos horas, y los profes como que te ayudan mucho, son comprensivos, y nada, no, aprendí mucho en la escuela. ¿Vos qué entraste a hacer desde primer año o entraste en segundo, en tercero? ¿Cómo fue tu historia en la escuela? Estaba en segundo y bueno, me quedé en segundo. Y ya después seguí tercero, abandoné porque me quedé embarazada. Y bueno, y me tomé como 2 años. Después fui a hablar a la escuela para ver si podía volver a la escuela. Y ya como que pasaba de año. Quedé en tercero y después continué. Y el año pasado me gradué. Ajá. Claro, sí, recuerdo. Nosotras estuvimos juntas en el 2015, en tercero, y estábamos en el Anturruca, ¿te acordás? Sí. Ahí con... No, ahí fue en segundo. No, en tercero, porque yo era profesora de lenguaje visual. Ah, bueno, yo igual, donde vi a la escuela antes, la que iba arriba... No, claro, en el 45, ahí, tenés razón, ahí, María, Betiana, tarjeta, tenés razón, Marisa. Estábamos, no, ¿saben por qué? Ese año yo quedé embarazada de mi bebé y después tomé licencia, pero sí, es verdad, fue en el 45 cuando vos estabas en tercer año. Bueno, sí. Fue hace tiempo atrás y uno se marea, así que bueno, tengo un hermoso recuerdo de esas clases. Bueno. Sí, mame... La pegué en ese tiempo con la directora, que era mi profesora de historia. ¿Sí? Exacto, claro, con Pavo. Sí. Che, y a principio de este año, en marzo, vos te decidiste a terminar, ¿no? Todas las materias que te habían quedado. ¿Cómo fue cuando te tuviste que enfrentar y a esta modalidad virtual, ¿no? Que la adaptación primero de todos los docentes y también de los estudiantes... Contanos cómo te manejás vos con eso. Para mí fue más fácil, porque como yo soy tímida, y entrar en otra aula, porque antes era que tenías que quedar okay. Una hora sí. Para terminar el trabajo y rendir. Sí. Y sí, acá sí, como sí. Que es más sencillo para hacer en tu casa, con la comodidad del internet. Y nada, y... Bueno, como yo tengo a mi nena, es como que estoy más tranquila, porque la veo a ella que está haciendo y yo me pongo a estudiar, o nos ponemos a estudiar las dos. Claro, sí, esa parte se complica. Y contanos, ¿dónde vivís? Contanos algo de la nena y cómo es tu experiencia de ser estudiante y mamá. Yo vivo en el barrio Lera. Mi nena entró el año pasado a salita de 3 y ahora va a salita de 4. Y nada, la, año pasado se me hizo bastante complicado porque tenía que llevarla a la escuela y yo después iba a la escuela. Claro. Encima se iba a la mañana ella. Claro. Así que, nada, es bastante complicado, no sé, pero igual, el que quiere, el querer es un poder, así que... Totalmente. Wow. El tema de la organización, la distribución de la energía, porque uno tiene que estar brindándose todo el tiempo y después cuando le llega el momento de estudiar o de conectarse y todo, quizás está cansado y sin embargo vos tenés la perseverancia de poquito a poquito seguir. Sí, igual, es como que, igual, en parte era como que quería ser mamá. Es más preferible cuando sos joven, porque uno se enferma y se levanta enseguida. Y me imaginaba cuando sea un poco más grande, ¿cómo voy a hacer? Y así que nada, ello me vino como un regalo. Fue como que me despertó, me hizo dar cuenta de dónde estaba y bueno, estaba mal. Y ella fue como que me cayó así a la realidad. Es el amor de mi vida y aprendí un montón de cosas. Sí, sí, la maternidad te cambia la vida y te hace aprender, sin duda, segundo a segundo. Recordanos el nombre de tu beba. Aileen. Aileen, hermoso. Qué lindo, porque tenemos muchas alumnas, claramente también profesoras que son madres y alumnas estudiantes de la escuela. Así que, bueno, les mandamos a todas un fuerte abrazo por el día de ayer, que fue el Día de la Madre. Y bueno, acá en representación está María en la voz de todas. Contanos, María, ¿qué expectativas tenés con las materias que todavía te quedan? ¿Llegarás a terminar todas ahora en octubre, noviembre, lo que queda de diciembre? ¿O te quedará alguna para el año que viene? Yo apunto que sí. Lo que más creo que se me complica es informática. Ay. Porque... el tema de editar, grabar, y eso fue lo que más me llevó a la escuela, porque se trata de eso, todo, de la computadora, ediciones, voces, para mí es como que todo es complejo, mucho. Claro, pero no es específico, a ver, yo pregunto porque no sé cómo es lo específico de cada materia, ¿no? ¿Eso es de la materia informática o es de otras materias? No, en informática, porque... periodismo lo hice. Sí. Saqué un montón de materias que yo decía, me va a llevar 2 años sacarlo. Y no, era cuestión nomás de ponerme a leer y concentrarme y tomarme un tiempo. A veces salía a la calle a caminar, viste que se puede. Claro. Pero nada, y me ponía así a repasar y decía, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y ahí iba pensando, iba sacando materia. En un día hacía 3 trabajos. O sea, le puse mucho entusiasmo. Claro. Porque lo que más anhelo ahora es tener mi analítico para conseguir un trabajo. Tal cual. Bueno, nos vamos a poner en campaña acá con Fabián, con Betty. La vamos a agarrar a la profesora de informática. Vamos a tener la charlita técnica. No, bueno, pero las cuestiones tecnológicas son bastante... Si no tenés una guía o no tenés tanta experiencia, es más complejo, digamos. Así que es comprensible. Pero bueno, sabés que estamos acá todos nosotras para darte una mano y lo que se necesite, siempre estamos en contacto. Sí, igual, quiero aprovechar a agradecer a la escuela por todo lo que hizo por mí, porque si no hubiera sido por la escuela también no, así incluyo a mis compañeros, a mis profesores, a la directora, la verdad ha sido muy, muy comprensible, estuvieron conmigo en los momentos más difíciles que una joven puede pasar cuando es mamá, ¿viste? Así que nada, muchísimas gracias por todo. Bueno, es un placer para todos nosotros como escuela estar acompañándolos a todos los jóvenes y todas las jóvenes en el tránsito de su vida, ¿no? Y acompañarlos en lo que se pueda. Sí, totalmente. Nos gustaría que puedas dejar un mensaje o un pensamiento sobre esto de hacer la secundaria y volver y tener que dejar por distintas circunstancias, en este caso la maternidad, pero a veces son otras circunstancias, y volver y estar siempre pasito a pasito en el camino. Pasa que a los golpes se aprende. Es así. Yo aprendí bastante. A los golpes se aprende. Así que nada, no hay que rendirse, hay que tener siempre en presente lo que uno quiere hacer y conseguir. Y más si tiene una motivación como un hijo. Porque no, siempre vas a querer lo mejor para ellos. Qué lindo escuchar eso. Qué bueno. Porque pasa que hay muchos estudiantes que le van apareciendo así ese tipo de otras prioridades, ¿no? En algún momento, que quizás tienen que dejar un par de meses o un año a la escuela por cuestiones familiares, por cuestiones de trabajo. Y siempre es bueno que en algún momento retomen la escuela. Entonces, como decías vos hace un ratito, la importancia de terminar, de poder recibirse, de aprobar todas las materias y de poder tener el analítico, ¿no? Final para seguir proyectando y concretando objetivos en la vida. Exacto. Sí, y otro, porque también te das cuenta hasta dónde puedes llegar. Yo nunca pensé que iba a terminar el secundario, para ser sincera. Siempre decía, bueno, el secundario no es para mí. Uno de las veces se enoja y dice, bueno, eso no es para mí. Y nada, igual mis compañeros del año pasado fueron re buenos conmigo. Estuvieron ahí. Cuando nosotros teníamos que trabajar así en grupo, no había ninguno que decía no, ¿viste? Todos querían, tenían esas ganas, entusiasmo, y a mí también me prendía eso. Así que tener así unos compañeros como los que estuve el año pasado está buenísimo. Espectacular, y recordar que nuestra escuela fue especialmente diseñada para esto, es decir, los módulos que ya tienen acreditados de cualquiera de los años están ahí, no es que después tenés que completar toda la materia y todo de nuevo, sino que uno va de a poco completando módulos y siempre uno está a tiempo de poder volver y retomar. Claro, exactamente. Bueno, María, habías elegido un tema, ¿no? Hace un ratito. Sí, Abel Pinto, Alelí. Bien, y contanos, ¿por qué elegiste ese tema? Porque, a mí me lo mostraron, o sea, me lo hicieron escuchar y me dicen, mira, este fue un gran éxito de Abel Pinto, que fue a cantarlo al exterior y, bueno, con ese ganó un premio, ¿sí? Algo así como un reconocimiento. Y después se lo mostré a mi nena y a mi nena le encanta. Entonces, cuando andamos así media cruzada, lo ponemos a escuchar. Es muy bonito. Qué bueno, lo comparten y con eso suben el ánimo y sacan las malas vibras. Sí, exactamente. Espectacular. Bueno, María, te mandamos un abrazo enorme. Realmente hablar con vos, un placer y hermoso el mensaje que das porque evidentemente sos una referente. Bueno, gracias por llamarme. Bueno, quería saludar a todas las mamás, mandarle un beso y un abrazo grande. Espero que lo hayan pasado re lindo. Y bueno, a todos mis compañeros que me estén escuchando, mis profesores, a la directora, a los preceptores, que siempre están ahí. Así que nada, muchísimas gracias por todo. Bueno, entonces quedamos con el tema de Abel Pintos. Te mandamos un abrazo enorme, María, y seguimos en contacto. Y esperamos que puedas terminar todas las materias. Saluditos. Bueno, chao. Chao, chao. Beso, chao, chao. ¿Quién podrá quererte como yo te quiero, amor? ¿Quién, pregunto, quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel con ramo de besos y escuchábamos caer sobre los pechos de sí lluvias de otoño en abril. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, aleluya. Oh, deseos de volar. Íbamos tan lejos que olvidábamos volver. Nos traía el ángel ciego del amanecer y se acostaba a tus pies. Como un gatito siamés. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, aleluya. Canción que el viento nos cantaba en el ayer. Ya sabrá el infierno cómo hacer para aceptar que baile en mi celda con tu sombra sin parar. ¿Cómo he podido matar a quien me hacía soñar? Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, aleluya. Y así pasaba por Explosión Juvenil el tema elegido por María Cárdenas, nuestra entrevistada del día de hoy, bailando con tu sombra, Abel Pintos, en el aire de Explosión Juvenil. Explosión Juvenil. Hay una frase que me gusta mucho. Sabemos lo que somos, pero aún no sabemos lo que podemos llegar a ser. Yo creo que el estudio, la educación, es una inversión para nuestro futuro. No perdamos las ganas y la esperanza, aunque haya obstáculos. Quédate en la escuela, porque en la escuela somos comunidad. Continuamos en el aire de Explosión Juvenil. Se ha comunicado aquí al teléfono. Ah, primero de todo, yo tenía, pero yo soy bárbaro. Me pongo a revisar la pauta y después termino haciendo cualquier cosa. Donde dice que hay que poner mensaje de los oyentes, que hay que poner mensaje de los oyentes. Así. Felicitaciones, chicos, y sigan trabajando en esa explosión que, bueno, que da tantos frutos. Me alegro escucharlos. Fabiola desde Puerto San Julián, les mando un abrazo a todos. Qué lindo Puerto San Julián, estuve no hace muchos años por allá, hermoso. Usted sabe que Puerto San Julián se filmaron muchas de las partes de la película Iluminados por el Fuego, porque tiene una geografía muy similar a las Islas Malvinas. Entonces muchas de las partes de esta película es increíble, porque uno va caminando y dice, pero esto qué parecido, y después cuando uno le pregunta a un lugareño, como por ejemplo Fabiola, dice, sí, es, porque acá sí se verán parte de la película. Aparte, a nivel edilicio también tiene construcciones muy típicas similares a las Malvinas, así que por eso sí sobran. Yo estoy dando contra, una clase. Contra el mar argentino, bien al sur, ¿no, Fabián? Sí, sí, Santa Cruz. Santa Cruz, sí, pleno Santa Cruz. Mire, hay un lugar Si algún día va, hay una fábrica abandonada, que es un lugar ahí en el medio de la nada, un lugar para recorrer, si le gustan así los lugares medio fantasmagóricos, pero a mí me gusta. Para andar qué bueno vuelta, para hacer fotografías ahí. Foto, video, un lugar espectacular. Así que saludo a Fabiola desde allá, desde esos parajes que alguna vez recorrimos, que esperemos volver a visitar pronto. Y tenemos más mensajes. Dice, buenas tardes, soy Gise, profe de educación física de la escuela. Saludo por este medio a los estudiantes, contarles que estamos a disposición para ayudarle con los trabajos prácticos. Les mandamos un abrazo gigante. Y también se ha comunicado Sergio, compañero de acá de FM Los Coihues, y que dice, muy bueno el programa. Aguante Explosión Juvenil en el aire de la 105.5. Acá estamos, gracias Explosión Juvenil. Grande, beso Sergio. Un saludo también a Sergio. Continuamos nomás entonces. Y vamos a hablar un ratito. Betty, ¿vos qué materia das en la escuela, Betty? Bueno, yo soy profe de Educación Artística en primer año, Educación Artística Plástica. Trabajo con mi compañera Lucila, que da teatro. Y en tercer año doy lenguaje visual durante el primer cuatrimestre. Y bueno, ya que estoy acá, les quiero compartir el trabajo práctico interdisciplinario que estamos llevando a cabo el segundo cuatrimestre junto con Lengua y Literatura, con la profesora Laura. No, yo quiero hacer una pregunta porque soy personal externo, digamos. ¿Qué sería un trabajo práctico interdisciplinario? Bueno, sería aunar, digamos, a partir de un tema que elegimos los profesores en general, distintos saberes en unas mismas consignas, ¿no? Nosotros, tanto en el turno tarde como en el turno mañana, trabajamos mucho de esa forma para acercarles a las chicas y a los chicos propuestas que unifiquen, que sean más cortas, que sean más divertidas, es decir, que no se diversifique tanto, sino que puedan aunar saberes. Y en este caso, en primero y segundo, elegimos como tema la identidad para desarrollar durante todo el segundo cuatrimestre. Y este trabajo práctico interdisciplinario se llama Soy, Aquí y Ahora, y unifica artística y lengua. Bueno, nosotros la identidad la tomamos, en este caso, en este trabajo, como identidad puramente personal, porque otros compañeros les acercaron propuestas que tenían que ver con la identidad nacional, con la identidad latinoamericana y demás. Del área social estuvieron trabajando ahí. Entonces, la identidad individual, digamos, ¿no? Exacto, personal. Por ejemplo, en segundo año también abordaron tema identidad en cuestión de género. Bueno, pero nosotros en primero queríamos arrancar con el concepto de identidad como una construcción simbólica, ¿sí? Ajá. Subjetiva e individual. Y a partir de este tema les propusimos una consigna que ahora les voy a contar. Pero bueno, un poquito más ahondar en lo que es la identidad personal o como la concebimos, ¿no? Que decimos que comienza antes de que nosotros nacemos y que se prolonga más allá de la muerte. Es decir, tiene que ver con un concepto súper amplio, ¿sí? No sé si... No, y también por ahí esto de pensar por qué uno tiene una identidad propia, que muchas veces es una gran dificultad también, ¿no? Sobre todo en determinadas edades de nuestra vida, esto de empezar a darnos cuenta cuál es nuestra identidad. Y por otro lado, esa identidad personal puede que sea la misma con una identidad colectiva o inclusive con una identidad que hay en una familia o en un barrio, porque todos somos individualidades que confluimos en lo que después es una identidad general. ¿Es así, señora profesora, o no es así esto que estoy diciendo? Sí, exactamente. Bueno, de esas cosas son las que queremos hablar. Y de cómo dejamos huellas, ¿no? Tanto en lo familiar o en lo social y en lo cultural. Y bueno, y tenemos distintos aspectos, ¿no? Como ser nuestro nombre, cómo formamos parte de una familia, de una comunidad, como decíamos. Nuestra lengua, nuestra cultura, el territorio, nuestra propia historia y la colectiva. ¿sí? Entonces, todo esto nos conforma como seres únicos e irrepetibles, ¿no? Entonces, la propuesta es que nos puedan acercar un video, que los compartimos en un muro, en un Padlet, de un videíto de hasta 30 segundos presentándose a través de un objeto que los identifique. Es decir, no hablando y mostrándonos nosotros, sino a partir de un objeto. Esa es la propuesta de la primera actividad. Estaba pensando cuál sería el objeto que a mí me podría llegar a representar en este momento de mi vida, pues también los objetos que son representativos tienen que ver con determinados momentos de la vida, ¿no? Y, por ejemplo, yo si pienso en mi infancia, la pelota, full, pelota, claro. pelota, y después uno va mutando, por ahí ya empieza con la música, empieza a decir, este es el logo de mi banda preferida, después por ahí dice, no, es un sueño que tengo, y ya el objeto que lo representa es un sueño. Por ahí, como en el caso de la entrevista que teníamos recién, puede ser algo que sea representativo de su hija en este momento, seguro, ¿no? Como que va cambiando. Seguro, también. Y bueno, la idea de este video es conocernos desde otra forma, desde otro lugar, a partir de este objeto, y seleccionando este objeto, contarnos por qué lo elegiste. Por ejemplo, yo les compartí que el objeto que me identifica es este, un lápiz, entre los muchos otros lápices, el lápiz que es... digamos, el que me permite plasmar mis ideas, mis creaciones, proyectos, cosas que escribo que quizás no quiero que nadie lea. Bueno, es como mi compañero el lápiz. ¿Y usted, Andrés, cuál sería un objeto? Y que pueden ser muchos. También, pensando en más joven, podría ser una pelota. Más ahora, en esta etapa de mi vida, puede ser un tambor, algún yembe, algún chico de candombe. Y este año para los les docentes claramente es una computadora, ¿no? Sí, un teclado, ya sea de celular, de compu. Claro, claro, claro. Y un par de anteojos también, ¿no? Sí, totalmente, la vista irritadísima. Bueno, yo en este momento podría ser mi objeto elegido, podría ser la radio, por ejemplo. Claro. En este momento mucho de lo que hago, de que me levanto hasta que me vuelvo a levantar, tiene que ver con la radio. Qué bueno, pero haces lo que te gusta, es genial. Sí, sí, sí, sí. Espectacular. Así que, bueno, la invitación es a las chicas y a los chicos de primero primera y primero segunda que se acerquen a este trabajo. Lo pueden encontrar en el Drive, lo pueden pedir a las profesoras, a los tutores, a los preceptores... Lo pueden adquirir. Pasen y vean. Pasen y vean. Bueno, y lo que tiene de lindo es que como lo colgamos en el muro, no solamente uno hace una entrega y queda con las docentes, sino que vamos viendo lo que comparten otros compañeros. Y para dudas y consultas, tenemos un mail que es educacionartisticajovenes@gmail.com. Espere, déme tiempo a agarrar la lapicera. ¿Cómo era? educacionartisticajovenes@gmail.com. Perfecto. Bueno, muy bien, Betty. Me dejó pensando. Bueno, pero yo quiero dejar pensando a varios y a varias. Quisiera hacer la invitación a que quienes nos escuchen puedan relatarnos cuál es el objeto que los identifica y por qué. Un videito de 30 segundos, ¿no? Lo haces ahí. Sí. Antes de comer, antes te levantás, te desayunás, te tomás unos mates, entre mate y mate lo podés filmar. Súper sencillo, sí, sí. Está bueno. ¿Le parece que vayamos a una de las marcas que identifican este programa, que es la música realizada por alguno de los chicos y las chicas? Espectacular. Ha vuelto un viejo protagonista de este programa, un viejo joven protagonista, el señor Juan Carlos Otayel, según sea el nombre artístico o el nombre así que utiliza ciudadanamente. Así. Carlitos. Sí, también puede ser. Perdón. Pero Carlitos ya le está quedando un poco chico el Carlitos, me parece. 1,90, a mí es enorme. Sí. El Carlitos mide como 1,90. Sí, ¿no? A mí me decían, va a venir Carlitos, va a venir al programa. Y lo saludé así mirando para arriba. ¿Cómo le va, Carlitos? Bueno, vamos a alguno, ¿le parece alguno de los temas que nos ha mandado? Este es el que decíamos que era en exclusiva, ¿eh? Todavía no está en ninguna de las redes. Bueno, atenti. Y va con presentación la cosa, así que atento. Bueno, le habla Tayel, de este lado, más conocido como Juan Carlos. Le mando un saludo especialmente a todas las madres por su día. Y nada, a los profesores, a todas las personas que día a día se preocupan por nosotros para estar un poco más comunicados, por los mensajes también, y contarles que sigo con el proyecto de la música, que la cuarentena me atrasó un montón de cosas, pero bueno, siempre hay que darle el lado positivo a todo. Y nada, esta cuarentena me enseñó un montón de cosas, ¿no? Más que nada valorar el tiempo y a las personas con las que realmente te quieren ver bien y las que se preocupan por vos. Así que nada, más allá de esto, espero que la estén pasando bien, estén, que sigan con sus cosas, sus proyectos y nada. Les mando un abrazo enorme y disfruten de la vida, que la vida es una. Bueno, también quería agregar que el tema que le pasé al profe, no está en ningún lado, no está en YouTube, no está en ningún lado. Es algo que voy a sacar más adelante con videoclip, pero yo se lo pasé como para que escuchen un poco también. Ese tema lo hice con Agus Vera y con el Titino, que sería nuestro productor, por así decirlo. Espero que le guste y nada. Y gracias por escucharme y bancarme siempre. Gracias. Y al profe por siempre escribirme y preocuparse por mí. La verdad, gracias, lo agradezco un montón. A cambiar el panorama, traje buena rima, traje un dama juana. Ando con mi negro, amanecido en la semana. La calle me quiere, el barrio me ama. Digan lo que digan y hagan todo lo que hagan, me van a parar. Mamá me dijo que tarde o temprano me va a pegar, que me enfocara en la casa que le quería dar. Y que me van a hablar, cuál me quieren contar. Me río en su cara mientras tengo el celular. Es su disquera, dice que el precio me va a bajar. Que se puede charlar, que ahora puedo firmar. No me hagan reír, lo voy a hacer llorar. Las 5 lucas después se las voy a regalar. Ahora está claro, negrito, quién va a ganar. Ahora si no me pagan no es para grabar. Estoy hablando de respeto, no de humildad. Te tan loco, ñapa, lo me voy a vender. Me junté con el Titino y ahora lo vamos a romper. La calle está complicada si quieres amanecer. Pero ahora todo, todo jodido y eso tenés que entender. Y hacer dinero, aunque de chico yo soñaba con ser un bandolero. Quedarme dentro de mi casa mientras robo un banco entero. Pero el Dios se puso en mi camino, esto se de rapero. Dios, recarguen ese flow. La primaria lo recreo cuando yo daba mi show. Pero los tiempos cambiaron y ahora me siento mejor. Toda la mala junta sigue activa su decisión. Y ahora estoy más cabrón. Ando con los pibes mientras uso la LeBron. La calle me ama, me quiere un montón. En el blog, me prendo el blog. La gente que me quiere un montón. Ellos me dicen negro, no pare que tenés es el don. Las cosas como son, ya todo cambió. Nada es como antes. No me digas que son mis contrincantes. Nosotros seguimos con el rol de fino y elegante. Siempre mirando para adelante. Ellos quieren que me calle, pero estoy decidido para sonar y reventar todos los palantes. Mi negro lleno de diamantes. Si tira mejor que se plante, va a perder la calle. Con el Titino y el taller te lo contamos con detalle. Ja, mejor que se calle. La calle me llama, los pibes que me apalan. Buscando el millón para ser feliz a la mamá. Mejor que se callen si de mí no saben nada. Tengo la sangre paisana dejándole mi marca. Sigo estando flex, les duele verme bien. Critican porque saben que yo sí progresé. Solo sé, que sí cambié. Lo que se fueron de mi lado, ja, jódanse. Y hoy todo cambió, tengo un estudio en casa. El sueño que le conté a los pibes en la plaza. Sigan corriendo atrás mío a ver si me alcanzan. Estoy con el taller y el agua, ya saben lo que pasa. Sientan la amenaza. Vine a cambiar el panorama. Dímelo, taller. Ando con mi negro vacilando la semana. Trick Music. La calle me quiere, el barrio me ama. Digan lo que digan y hagan todo lo que hagan. Yo, guacho, estoy con el Titino y hago de nuevo una chupita por eso. Ja, saludos, amigo. ¿Ya lo que? Role. Lo real. Esto es buena música, vos sabés. Ya tú sabes. Nosotros andamos metiendo fuera las canciones. Los invitamos a escuchar Explosión Juvenil. el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Que pierdas el miedo, el terror a su enojo, las marcas en tu cuerpo, la humillación, el odio. Que pierdas el miedo a preguntar, a brindar tu ayuda, a involucrarte. Mujeres, madres, hermanas, hijas, amigas, perdamos el miedo, perdamos la violencia. Si necesitas contención, asesoramiento o información sobre violencia de género, llama al 144, las 24 horas, los 365 días del año. Mendoza, espíritu grande. Y así de a poquito vamos entrando ya en el último bloque de este Explosión Juvenil del día de hoy, de este 19 de octubre. Y así como sin darnos cuenta, también la semana que viene entraremos en el último programa del mes de octubre de este Explosión Juvenil de esta cuarta temporada. Se acaba octubre, se acaba el mes, por ejemplo, por hablar de cosas importantes de mi cumpleaños. Pues, claro. Se acaba octubre y nosotros seguiremos con este Explosión Juvenil en el aire de la 105.5 todos los lunes a las 4 de la tarde. Bueno, y para seguir con el programa, vamos a escuchar un audio, mandó el texto en realidad, porque les contamos que en la materia Lengua de Señas Argentinas, la profesora Luciana González, que ella es hipoacúsica, es sorda y habla lenguaje de señas, entonces nos mandó por escrito un texto que lo tradujo, lo leyó el preceptor Martín, y es ahora el audio que vamos a reproducir. ¿Qué es la LSA? La Lengua de Señas Argentina, LSA, es una lengua hablada por los sordos argentinos y posee una estructura propia, que por lógica es la nuestra. La LSA se ha utilizado y transmitido de generación en generación porque es un sistema de expresión virtual a través de imágenes a causa de la carencia auditiva. Nosotros, los sordos, medimos con el sentido de la vista y el tacto para poder comunicar perfectamente nuestras emociones. Soy Luciana, la profe de Lengua de Señas Argentinas. ¿Cómo se trabaja en la Escuela Secundaria para Jóvenes 3? El año pasado estuve trabajando en señas comunicándome con cada estudiante y este año mandando los trabajos prácticos por las redes sociales. También mando videos explicativos para aclarar lo que tienen que hacer y me envían todo por señas en fotos o videos. ¿Qué obstáculos debí superar con la virtualidad? Tuve que empezar a mandar lo más básico a través de videos, pero hay ciertos temas que siguen siendo difíciles de transmitir sin la presencialidad. Yo soy profesora e instructora de LSA y además soy sorda. Para ustedes, estudiantes, espero que tengan una nueva etapa para el año 2021, que sigan estudiando, que no se rindan nunca, que logren conseguir nuevas metas y que jamás vuelvan a marchar atrás. Cualquier duda, me pueden escribir sin miedo a mi correo de Gmail o por WhatsApp. Y otra cosa, los videos que mandé invertidos ya los pude arreglar para que se vean bien. Comunidad Educativa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3, Bariloche. Explosión Juvenil. Tenemos mensajes aquí en este Explosión Juvenil del día de hoy. A ver. Leemos. Felicitaciones por el programa. Buenísimo el trabajo de contención que realizan en la escuela. Abrazo gigante, Miriam. Más mensajes. Un abrazo fuerte a les estudiantes y a les compañeros de la escuela de parte de Marina, profe de inglés. Y vamos a reproducir un audio que llegó al 2944. Por todos los soportes tenemos. 478-4040. Lindo programa, sobre todo la entrevista a esta alumna que está terminando su secundario. Felicitaciones, fuerza, adelante, que vas a llegar. Y muy bueno, me gustaron los temas que pasaron hoy, ¿eh? Aide desde Buenos Aires les habla. Estamos ya en el tramo final de Explosión Juvenil. Volveremos el lunes que viene. Todavía nos quedan un par de cosas. No se me asuste. No me mire tan seria, Betiana, Andrés. No me mire tan serio. No estoy cerrando nada. Esto todavía recién empieza. Ah, sí, bueno, esto está bien. Sí, recién me relajo entonces. Seguimos. seguimos. Bueno, yo quería comentar algo sobre el audio que nos transmitió Martín, de la profesora Luciana, de Lengua de Señas, y que es que estas materias son cuatrimestrales. ¿A qué me refiero? Tenemos el taller de lenguaje visual en el primer cuatrimestre para tercero y taller de lenguaje musical en el segundo cuatrimestre para tercero. Y en cuarto año hay otros dos talleres cuatrimestrales que son, en la primera parte del año, lenguaje corporal y luego lengua de señas. Quería hacer una mención especial de que aprovechen estos espacios y los contactos que tengan con los docentes, porque después no los vuelven a ver el cuatrimestre que viene. Entonces, optimicen el tiempo y acérquense a los trabajos para poder completar sus módulos. Bien, y les queremos contar a los vecinos coihuenses de Villa Lago Gutiérrez que hay una estudiante nuestra, Micaela, que los fines de semana, sábados y domingo, está vendiendo donas ahí en la playa frente a Arelauken. Así que si ven pasar ahí con una canastita de mimbre, donas, le preguntan, ¿vos sos Mica de la escuela de jóvenes? Sí, sí, soy yo. ¿Me das una docena de donas? Muy bien, porque esto también, uno de los objetivos de este programa, es difundir todos aquellos emprendimientos que están llevando adelante los chicos y las chicas de la escuela para poder sobrellevar este momento en el que por ahí muchas de las alternativas laborales que tenían se ven recortadas por cuestiones de público conocimiento que estamos atravesando todos y todas. Pero entonces también utilizar esta Explosión Juvenil para invitar a que por ahí, si hay alguno de los chicos, de las chicas que tienen algún emprendimiento y lo quieren difundir acá en el aire de este programa, como el programa es de ellos, está abierto también a que puedan hacerlo. Exacto. Así que bueno, recuerden, en la playita de Arelauken, los fines de semana y los días lindos, acercarse a comprar las donas que son riquísimas. Muy bien. ¿Estamos ya en el cierre? Y sí, tenemos algunos avisitos de la escuela. Estamos en esta semana por empezar a enviarle a todos y todas las estudiantes de la escuela los informes cualitativos. Estamos en un cierre parcial de ahora de mitad de octubre. Entonces, ¿en qué consisten estos informes cualitativos? Es como un resumen de cómo estuvieron trabajando durante estos meses, contando desde las vacaciones de invierno hasta este momento. Entonces, cada profe le hace una evolución de sus trabajos prácticos, invitándolos a participar más, animándolos, quizá diciéndoles, te faltó tal cosita de tal trabajo práctico, le podés mejorar esto, participa más de tal manera. Bueno, entonces, en eso consisten estos informes cualitativos que les van a estar llegando a los estudiantes durante esta semana. Y invitándoles a que en lo que queda del año, octubre y finales de noviembre, quizás algunos días de diciembre, terminen de completar toda su trayectoria de este año 2020. ¿Cuándo estaría cerrando este ciclo? ¿Ya se sabe cuándo cierra este ciclo electivo? Todavía no lo tenemos. Bueno, tendrán que escuchar Explosión Juvenil entonces para enterarse cuándo está cerrando. Sí. En realidad nosotros lo sabemos, pero para que estén atentos. Vamos a poner suspenso. Sí, vamos a poner suspenso. Puede que no termine nunca. No. El primer programa dijiste 21 sí. de diciembre. Sí. Acordate bien, de eso. Está bien, perfecto. Bueno, Betiana, Andrés, un verdadero gusto haber estado aquí en el aire. Queríamos sumar una cosita más. Sí, que más. Estamos no queremos terminar hoy el programa, Fabián. Vos querés terminar el programa y nosotros seguimos. Ya te dejamos ir, Fabi. No, acá estamos haciendo un piquete. Vamos a seguir en el aire. Yo no tengo ningún problema. A mí no hay nada más que me guste. No hay otra cosa que me guste más que hacer radio. Así que tranquilo. No, porque esto es especial. Estamos transitando el mes de la ESI, ¿sí? De la Educación Sexual Integral. Y entonces, en este marco, el programa que viene, el lunes que viene, vamos a estar haciendo una entrevista a Alfonso Ciúniga, del CPA, que es el Centro de Prevención de Adicciones, con quien venimos trabajando ya hace 4 años, si no me equivoco, realmente con un acompañamiento muy grande, articulando muchísimas cuestiones que tienen que ver con problemáticas de nuestros estudiantes, con las cuales ellos nos ayudan un montón. Así que va a ser muy interesante esa charla con él el lunes que viene. Espectacular. 10 puntos entonces. Y ahora me quiero quedar yo, ¿eh? Sí, sí. Y vamos a seguir invitando a los jóvenes de la escuela que participen de su programa Explosión Juvenil, que durante toda la semana nos manden mensajes a vos, Fabián, a los preceptores, a los profesores, y digan, oh, quiero que pasen este tema, o nos mandan cualquier cosita que quieran que salga al aire, o que le hagan una entrevista a alguien, algún comentario de alguna película que vieron, lo que se les ocurra, mándenos audios, noticias, todo. Exacto, aparte hay una opción de recuperación de módulos con el programa de radio, ¿sí? ¿Cómo sería eso? Y pueden hacer algún spot publicitario, alguna entrevista, se tienen que... Déjame que busco el flyer, Betty, yo lo había cerrado. Bueno, pueden elegir el tema que quieren tratar o acercarse a los profesores, a las profesoras, y pueden elaborar noticias, efemérides, informes musicales, proponer entrevistas, distintos tipos de lectura, spot y espacios de opinión, como decía Andy. Es decir, hay un montón de posibilidades. Y le mandan mensaje a cualquier profesor para que les dé una manito para realizar eso. Y encantadísimos todos los profesores de ayudarlos a preparar material para el programa de radio. Y ahora, aparte tienen la opción de completar módulos. O sea, es redondo. Que no es poca la cosa, que no es poca. Háganle caso a María hoy, que dijo ahí, viene tratando de terminar el año, así que aprovechen todos los estudiantes que ya terminaron de cursar, los que están cursando actualmente, queda poquito el año, así que bueno, a trabajar con todo, con lo que queda. Exacto, los alentamos a que se acerquen y que estemos en contacto. Ahora sí, nos vamos. Espectacular. Vamos a compartir un último audio antes de cerrar. Yo quiero repetir, porque para mí, me imagino que para ustedes también, es un verdadero honor que los chicos y las chicas sean dueños de su propio espacio. Así que quiero repetir que hoy estuvimos escuchando música de Juan Carlos, de Tayel y de Facu Ariza. Entonces eso, quería decir que después vamos a estar con esa música, nosotros volvemos, que lo pueden buscar en sus propios canales de YouTube esta música, y apoyar las expresiones culturales de todos los chicos y las chicas de nuestra ciudad y de todos los lugares, ¿no? Recordar cuando uno por ahí era más joven que decía, sí, yo hago esto, pero ¿para qué lo voy a meter? Si no es así. A mucha gente le interesa lo que cada uno de los chicos y chicas hacen, así que está bueno que tomen la iniciativa para difundirlo. Exactamente. Se va la murga, André. Vamos arriba. Cerramos con el spot de la compañera Fer Batalla invitando a ser parte de esta escuela, y nos vamos y volvemos el lunes que viene a las 4 de la tarde. ¿Usted vuelve, Betiana? O... Si me invitan, yo vuelvo. ¿Cómo no? Si esto... No sé si va a tener humus para... Oh, mira. qué bueno. Para el lunes que viene, pero puedo improvisar alguna otra cosita. Y aquí desde la 105.5 agradecemos a la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche, a los docentes, al personal no docente, a los chicos, a las chicas, a las familias, por